Radio Medalis, cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Medalis. Editorial Boletín Informativa de Radio Humedales. Brindo, dijo una lesbiana mientras alzaba su copa y remojaba su boca aquella dulce mañana en que ella y otras fulanas, ya colmadas del hastío, enarbolaron sus bríos para romper los silencios y consensuar los consensos del radialismo bravío. El pasado 16 de julio se cumplieron 5 años desde que se oyera la voz de Radio Medalis como una frecuencia libre y lesbiana. Han sido 5 años de profundo aprendizaje y de apertura al mundo, proyecto mediante el cual hemos decidido, como lesbianas, feministas y radialistas, romper con las genealogías de silencios acarreados, heredados, traspasados, aprendidos, naturalizados y enraizados en nuestras vidas. Hace 5 años abortamos el silencio de lo inefable, como diría Adrienne Rich en su libro sobre mentiras, secretos y silencios. Decidimos en este acto simbólico recuperar la palabra. Buscamos hacer de este ejercicio político un espacio para construir imaginarios posibles fuera del orden patriarcal, imaginarios reales donde las voces de las mujeres se toman el espacio radial tan profundamente masculinizado. Construimos nuestro cuarto propio, como diría Virginia Woolf, o nuestro estudio propio desde donde vociferar nuestras existencias lesbianas. Este camino no ha estado exento de vicisitudes. Hemos debido transitar procesos de profunda transformación que nos llevan a pensar y repensar, como ejercicio político, en las posibles formas de construir espacios seguros, amorosos y libres de misoginia entre nosotras y con otras. Este camino ha sido, es y será permanente, y así lo queremos seguir viviendo. En esta celebración y en un acto de profunda gratitud, queremos también traer a la memoria la generosidad de nuestra maestra Edelmira Carrillo Paz, radialista que acompañó nuestros pasos para iniciar este radialismo bravío con una férrea dedicación a la recuperación de la memoria histórica de las mujeres, de las que ya no están, de nosotras y de las que vendrán. De ella abrazamos la certeza de hablar, tomar la palabra, decir lo que es urgente, recuperar la posibilidad de nuevas formas de lenguajear, pero por sobre todo aprendimos que la obediencia jamás. Se anuncia la despedida, como dijera Violeta, pues ya contamos la treta de estas curiosas chiquillas que, lejos de la desidia y ni cerca de la pereza, con incontables destrezas se inventan un cuarto propio mientras abortan los chongos con tortillera choreza. Editorial de la Boletín Informativa de Radio Medalis a sus 5 años de existencia lesbiana y rebelde. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. El día de hoy, 27 de julio del año 2022, desde el estudio de Concepción del Fiofío, acá en el Fiofío, por acá Paulina. Muy contenta porque hay solcito después de varios días, casi el mes completo de lluvia. Hoy día hay un día calentito. Demasiado calentito, aquí nos preguntamos si temblará o no temblará. Está tibio el aire, contentas con este sol que sale después de tantos días y también contentas por lo que comentaban desde la equipa de las editoriales sonoras, estos 5 años ya de la radio lesbiana. Obviamente recordar a nuestra maestra radialista, la preciosa Edelmira Carrillo, Chama. Gracias por tanto, maestra. Y muy contentas de ya llevar 5 años en este espacio sonoro, ocupando el espacio sonoro con la radio lesbiana, feminista y libre. Tremendo trabajo que hacen todos los medios de comunicación, así que celebramos nosotras y también celebramos la existencia de los medios comunitarios y los medios que están rompiendo cercos comunicacionales y también visibilizando las distintas luchas y organizaciones en los distintos territorios del Abya Yala. Les cuento que luego de la editorial sonora escuchamos nuevamente la música de la DJ lesbiana Ana Cook. Ya este 2 de agosto se cumplen 5 años desde su crimen que está en la completa impunidad. Uno de los principales responsables de este asesinato es Raúl Azócar, quien era el arrendador de la casa, del departamento en el que vivía Ana Cook, y fue quien la llevó al hospital. Así que aprovechamos de nombrar a uno de los sospechosos, grandes sospechosos, quien también tiene una querella en su contra. El año 2020, Katia González, madre de Ana Cook, presenta una querella en contra de Raúl Azócar. Recordarles también que este 2 de agosto hay acciones en Santiago y esperemos que en distintos territorios para seguir exigiendo justicia y memoria por la DJ lesbiana y artista Ana Cook. La canción que escuchaste se llama The Light You Will See, la luz que vas a ver. Y de fondo también seguimos escuchando Ana Cook con su Underwater Phone Call, canción Bajo el Agua, que también es una manera de tenerla presente y que Ana Cook esté, seguir nombrándola y seguir exigiendo justicia y verdad para ella. Así que memoria por Ana Cook en este mes que ya se acerca, donde se cumplen 5 años de su crimen. Bueno, como siempre, agradecer a la equipa de La Boletina que hace este programa posible. Vamos a partir con noticias, nos vamos a ir con noticias desde el otro lado de la cordillera. Específicamente vamos a escuchar una cápsula que habla de la agroecología. Este es un trabajo de la Fundación Luxemburgo. Y nos cuentan que la agroecología, si ustedes no saben, es una propuesta que nace en los años 80 como respuesta a los estragos provocados por la agricultura industrial, que se centraba en monocultivos y uso intensivo de agrotóxicos. Hoy en día, algunas corporaciones se están apropiando de la palabra agroecología, planteando eliminar el uso de agrotóxicos, pero sin cuestionar el sistema agrícola dominante. Aparentan ser más amigables con el medio ambiente, pero siguen viendo la agricultura como un negocio y no como una forma de alimentar a los pueblos. Entonces queremos alimentos sin agrotóxicos. Pero, ¿qué pasa con la concentración de la tierra, con la expulsión del campesinado, con la destrucción de los bosques, con el monopolio de la comercialización? Los modos de producir alimentos importan y por eso nos preguntamos, ¿qué agroecología necesitamos? ¿Sabemos cómo se producen los alimentos que consumimos diariamente? La agroecología es una propuesta que nace en los 80 como respuesta a los estragos provocados por la agricultura industrial, que se centraba en monocultivos y uso intensivo de agrotóxicos. 10.000 años atrás nacía la agricultura, una práctica que surge de los saberes de los pueblos, que comenzaron a domesticar las semillas y seleccionar las mejores variedades de sus cultivos. Por eso, no podemos hablar de agroecología sin pensar en la historia de la agricultura. Hoy en día, el concepto de agroecología está en disputa. Desde las organizaciones, proponemos una agroecología de base campesina que tiene como eje principal la soberanía alimentaria de nuestros pueblos, pensando no solo en tener alimentos sin agrotóxicos, sino también en toda la cadena de producción que los lleva a nuestra mesa. Por otro lado, algunas corporaciones se están apropiando de la palabra agroecología, planteando eliminar el uso de agrotóxicos, pero sin cuestionar el sistema agrícola dominante. Aparentan ser más amigables con el medio ambiente, pero siguen viendo a la agricultura como un negocio y no como una forma de alimentar a los pueblos. Entonces, queremos alimentos sin agrotóxicos, pero ¿qué pasa con la concentración de la tierra, con la expulsión del campesinado, con la destrucción de los bosques, con el monopolio de la comercialización? Los modos de producir alimentos importan y por eso nos preguntamos qué agroecología necesitamos. No tenemos recetas, porque la agroecología se construye en el territorio, pero tenemos propuestas comunes. Reforma agraria integral. Hoy en día, los productores de alimentos gastan fortunas en el alquiler de tierras o viven con el riesgo permanente de desalojo. Necesitamos acceso a la tierra para asegurar una vida plena y digna en el campo para todos. Recuperar y proteger las semillas nativas y criollas. Los productores se ven obligados a comprar semillas a precio dólar. Necesitamos proteger a las semillas y los saberes que son la base de la agricultura y resistir contra los continuos intentos de privatizarlas. Despatriarcalizar nuestras organizaciones y prácticas. Las mujeres en el campo sufren violencias, doble carga de tareas. En el bolsillo, cuatro lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Pon miro parirá. Que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar en círculo. Ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos. Pum, miru, parirá, perureira, pum, mim, parirá. pa'l monte, no voy a mirar de reojo, me pararé en la tierra, caramba, y que sea del color que quiera. Cuando me vaya pa'l monte, cuando me vaya ya pa'l monte, que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. Que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. Y es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a comer bonito, me voy, me voy a tirar río, a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar en círculos. Ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y estamos de vuelta con más noticias. Escuchaste La Muchacha y su canción Para el Monte. Vamos a iniciar este bloque de noticias de lo que está ocurriendo en el Gualmapu, en el Lafquemapu, seguir denunciando este estado de excepción, este estado de militarización de territorio ancestral. Siguen los territorios llenos de militares y fuerzas policiales reprimiendo, criminalizando y protegiendo los intereses de las grandes empresas forestales, sobre todo, y latifundistas. En este bloque de denuncia del racismo y del extractivismo, queremos compartirles una noticia que envían desde Radio del Mar, quienes cuentan que hace unas semanas destruyen el espacio espiritual mapuche de comunidades que rechazan imposición de piscicultura salmonera. Villarrica, esto ocurrió en Villarrica, donde comunidades mapuche del territorio de Chesque, al sur de Villarrica, denunciaron que por segunda vez desconocidos destruyeron un espacio espiritual de las familias indígenas ubicado en una zona donde una empresa salmonera ha impuesto de manera ilegal una piscicultura industrial de estos peces exóticos. El lugar ceremonial se encuentra aguas abajo de un estero donde la empresa Sociedad Comercial Agrícola y Forestal Nalcahue Limitada opera una fábrica de engorda de salmónidos sin autorización ambiental. La resolución de calificación ambiental había sido revocada en agosto del 2021, pero hasta hace unos meses la empresa seguía funcionando. En marzo del 2022, la Corte de Apelaciones de Temuco aceptó un recurso de protección de comunidades mapuche del sector y paralizó las faenas industriales, ya que atentan contra los ecosistemas fluviales y espirituales de este territorio indígena. Hace unos días, el 16 de julio, les comunicamos. Descubrieron que por segunda vez el Trabunco Chesque Nalcahue había sido transgredido y se destruyeron las banderas del espacio ceremonial sagrado. Todo este lugar había sido renovado por una machi en la ceremonia del Buñol Tripantu durante el mes de junio. Este atentado ocurre en el contexto de defensa de los ríos Nalcahue y Chesque, los cuales por alrededor de 20 años han sido contaminados por la piscicultura Chesque Alto, dicen las comunidades. Se me viene a la memoria esta conversación súper interesante que tuvimos con Leticia Caro de la comunidad de familias Cahuéscar desde el sur. Este programa lo pueden escuchar en los podcasts, Conversaciones por la Defensa de la Vida y los Territorios. Estuvimos conversando sobre las gravísimas consecuencias del negocio de la salminicultura y también de la destrucción y la devastación de esta industria. Voy a citar ahora al periódico también desde el territorio mapuche, desde el Hualmapu, Mapu Express, quienes nos cuentan que comunidades mapuche, huilliche, defienden la ley Lafkenche contra yanaconas y poderosa influencia de salmoneras y sector de pesca marina. O sea, hay un gran movimiento que se está organizando en denuncia de la industria de los salmones. Dice Temuco, 26 de julio, comunidades mapuche huilliche de las zonas costeras del Hualmapu defendieron una vez más la figura legal de los espacios costeros marinos de uso consuetudinario, contemplados en la ley Lafkenche, la ley 20.249, y rechazaron peculiares pero peligrosos intentos de la gran industria salmonera y de pesca marina que utilizan a singulares dirigentes para debilitar, bloquear o anular esta normativa. Esto es súper importante, lo hemos denunciado en otras boletinas, cómo la industria se mete dentro de las organizaciones, divide la organización para, bueno, para debilitar los movimientos en resistencia, en este caso al extractivismo. Si quieres leer la nota completa, puedes leerla en mapuexpress.org. Ahí está esta información. También nos hemos enterado hace poquito de otras luchas que se han ganado respecto a la industria salmonera, como es en el caso de Chiloé. Comunidades han logrado eliminar y expulsar a las industrias salmoneras del territorio, lo cual es súper importante y habla de la importancia de la organización y también de la visibilización de esta lucha tan específica contra el negocio de los salmones, que no solo impacta a las comunidades, que no solo impacta la pesca artesanal, sino que también impacta la vida marina. Hemos sabido también de muertes de animales, específicamente de ballenas, producto del gran movimiento de buques y, bueno, de la intervención que se produce en el mar. Así que denunciamos este negocio ecocida de la industria del salmón. Vamos a irnos a otras noticias, vamos a seguir en denuncia de lo que está ocurriendo en el Hualmapu. Nos vamos a ir específicamente al caso de Bau, es un caso que le hemos dado harto espacio en el noticiero, ya que es un caso que necesita de mucha difusión. Hay un gran cerco comunicacional, hay un silenciamiento por parte también de los medios hegemónicos y comerciales, por lo mismo es que es súper importante no dejar de nombrar y no dejar de hablar del crimen racista de Bau. Vamos a compartir un reportaje que hicieron con Denise Obrecht, madre de Bau. Este es un micro radial de Wenewen. Vamos a escuchar entonces a Denise. Buenos días, que me quiero presentar. Soy Denise Obrecht, madre de Emilia Bau. Bau, mujer trans, luchadora por varias causas, animalista, protectora del medio ambiente, también luchadora por la tierra, el que no siga siendo destruida por las grandes empresas forestales y extractivismo, etcétera. Bueno, puedo contarles que mi hija fue asesinada el 16 de febrero del 2021 en Desagüe, Riñihue, apoyando a un lof de mapuche, lof yascahue, quienes iniciado esta recuperación de tierras ancestrales de su familia, Tributriu, Manquel, y habían invitado a algunos chicos y chicas a apoyar. Mi hija andaba en búsqueda de sus raíces mapuche y por la protección a la tierra decide acompañarlo y en general llegan ahí y comienzan a sacar el alambrado que no permitía a la gente común y corriente ingresar a la playa del lago, lo cual empieza a molestarle a los vecinos. empresa no tiene precio. Acá en el sur. Puedo decir que el Love Mapuche Yascahué, un love con personas, pero muy respetuosa de los demás. Nunca vi una agresión, un maltrato. Fueron muy respetuosas con mi hija Emilia Bau. Y incluso en ocasiones alguien podría, uno cree que los mapuches son tan en su forma de actuar, tan machos, que no soportarían una chica trans en su lugar. No, yo puedo dar fe de que fue muy respetada porque mi hija era una persona muy sincera. Inmediatamente decía lo que, cómo era, lo que pensaba, lo que sentía. Varias cosas en el lobo, como haciendo un baño seco para que no se contaminara el agua del lago, etcétera, puras cosas así cotidianas de enseñar a Pusungú. Algo muy injusto, porque estas personas del condominio Riñimapu contrataron sicarios para no permitir que esto sucediera, de que la gente común y corriente, la gente turista, etcétera, llegara a este lugar a simplemente disfrutar de un lugar maravilloso, hermoso, con un lago espectacular. Y esto se había iniciado en conversaciones anteriores. Incluso todas las personas de Panguipulli, el alcalde, el gobernador, los carabineros, PDI, todos sabían que esto pasaba, que estaban en conversaciones, que el LOF había pedido diálogo. Sin embargo, mandaron carabineros a proteger a los del condominio, y esta gente del condominio simplemente contratan sicarios, aparte de los guardias de seguridad que ya tenían, para no permitir ninguna cosa que a ellos les pareciera que le podían quitar un centímetro de tierra o algo así, lo cual no pasó, solamente sacaron los palos para que la gente ingresara y tuviera derecho. Y ese 16 habían campistas a los cuales estas personas fueron a hostigar con palos, con grosería, etc. Y simplemente llegó carabinero, le dijo que tenían que retirarse esos tipos que estaban hostigando a la gente de las carpas, que eran supuestos jardineros, y simplemente ellos no se retiraron, y nuevamente en la noche empiezan a molestar a la gente de las carpas. Justamente mi hija Emilia viene llegando de Vilcún, de otra ciudad. No había mucha locomoción, por lo tanto llegó. Y cuando le cuentan la situación que estaba ocurriendo, acompaña a la gente del LOF a conversar con los guardias, y ahí se inician los disparos desde la garita de los guardias. Pero eran estos tipos, los jardineros, los supuestos jardineros, que sacan las armas y empiezan. Finalmente, por estar recuperando, pierden a uno de los integrantes, que era mi hija, que estaba apoyando en forma voluntaria, porque quería que el mapuche, que es capaz de cuidar la tierra, de proteger, de agradecer a la mapu cuando se le retira una hojita, un árbol, cosa que las forestales lo único que han hecho es contaminar, destruir y quitarnos el agua a todos los chilenos. Ellos, hasta el momento, cuando se inicia este juicio, han tenido, pero todas las posibilidades, los asesinos de los 7 que fueron detenidos esa misma noche, arrancando del lugar en una camioneta con un arma que le había prestado uno de los habitantes del condominio, una persona de apellido Gil Planella. Y bueno, estas personas estaban viviendo en una de las casas de este condominio, lo cual es muy extraño que gente tan poderosa esté compartiendo con personas que tienen antecedentes penales, que vivían a 340 o 380 kilómetros en Lota. Entonces, todo está muy claro, solo que para los empresarios nunca hay suficientes pruebas para condenarlo, ni para tomarlos detenidos, ni para decirle a todo el país que estas personas son peligrosas, que solucionan sus problemas o así, simplemente por la violencia. Además de no darse a conocer el caso de mi hija, aquí solamente me han apoyado radio y medios de comunicación, de organizaciones sociales, de la Universidad de Chile, y muy pocas, pero lo que es los medios de comunicación habituales, más conocidos, qué sé yo, la televisión, nunca han tocado el tema, excepto el día de la noticia, que lo dieron así, con bastantes irregularidades. Entonces, bueno, vamos a seguir luchando, vamos a seguir con todas las luchas de mi hija Emilia Bau, lucharemos por eso, lucharemos porque no exista tanta discriminación, por las diferencias de género, porque en el fondo lo único que debe esperar una madre y cualquier persona de bien es que los demás seres que existen en esta tierra, las demás personas, los humanos, puedan ser felices. Obviamente que un 100% de tierra, antes era el 90% de los mapuches, hoy en día, con suerte, el 10%. Todo lo demás fue usurpado también destruyendo, matando gente, mujeres, hijos de esas mujeres. Hay mucha sangre en ese territorio. Esperamos que la justicia sea justa para todos y todas y todes. Y esperamos que no continúen los victimarios haciéndose las víctimas y dando vuelta toda la información que se entrega en los medios de comunicación para que la gente esté desinformada. Y seguiremos por todas las luchas que Bau dio. Adelante con todos y todas. Muchas gracias y los dejo con un poquito de música de Emilia. Al macho que se ponga GD y no voy a olvidar a toda especie animal que está siendo utilizada por el capital, que está siendo utilizada por el capital. Veo cómo se deforma el mundo en que vivía, se está convirtiendo en una refinería, ni animales, plantas o la ñaña que resistía, pero al menos mi mente no está vacía. Veo cómo se deforma el mundo en que vivía. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Esta vida la que canto sangra de pena y dolor. Las injusticias de siglos siguen en pie con ardor. Sigue de acampe la lucha, reclaman vivir en paz. Por la ley de territorios, claman por la dignidad. La tierra es de las que luchan, ramita seca tu corazón. Hoyo, hoyo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, En el sur venden los bosques respetar el pehue, prendiendo fuego al paisaje, alambran lagos sin ley. Córdoba inunda o sequía, es la deforestación, las plantaciones de soja, el incendio arrasador. Canto contra Monsanto, ramita seca tu corazón. Oy, oy, oy, oy. verdadera raíz. En zona andina y mineras contaminan la ilusión, el agua, la tierra y todo lo que anda a su alrededor. Sin agua muere la vida, Ramita seca tu corazón. Oy, oy, oy, oy. A las mujeres y prostituyen su andar, de pensarlas como objetos de tu placer patriarcal. Niñez durmiendo en la calle con hambre y desolación, y pasas indiferente con miedo y resignación. Ellas las que peligran, Ramita seca tu corazón. Oy, oy, oy, oy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Corral, en la región de Los Ríos, Chile, es un territorio costero, hermoso y diverso. Entre montes de la cordillera costera y mar del Océano Pacífico, habitan cerca de 5.000 personas. La mayoría se dedican a actividades relacionadas a la pesca y la recolección de algas y mariscos, conviviendo con abundantes y maravillosas especies. Comuna, en la apacible y pequeña localidad costera de La Guada, se planea la construcción de un megapuerto industrial. En tramitación desde el año 2017 por un consorcio integrado por inversionistas chinos y chilenos, este megaproyecto lleva por nombre Puerto Pacífico Sur. Su instalación considera la intervención de grandes extensiones de tierra, de monte y de mar en el sector de la costa. En los cerros, carreteras y zonas de acopio, y en el área marina, relleno artificial, un muelle para gigantescas embarcaciones, áreas para cargas y para bodegas. Solo la concesión marina solicitada abarca un espacio de 7 hectáreas, equivalente a 50 canchas de fútbol. Su construcción se sobrepone además a espacios costeros marinos de pueblos originarios, solicitados a través de la ley 20.249 por las comunidades mapuche y lafkenche del territorio, con el fin de preservar su uso, su derecho consuetudinario y la vida de la mar. Este megaproyecto tiene como finalidad ser la puerta de salida del extractivismo que realizan las megaempresas devastadoras en América del Sur. Forma parte de un proyecto de infraestructura mayor llamado IRSA, que en esta región se traduce en un corredor bioceánico que conectará a través de carreteras cordilleranas los puertos de Chile con Argentina, permitiendo así la salida de los productos forestales y mineros y la valiosa diversidad natural hacia el mercado asiático. No. No es un puerto turístico, como algunos han dicho. Está solicitado abiertamente como un puerto forestal. el año 1993, la empresa portuaria Corral instaló en la pequeña localidad de Amargos, de la misma comuna, un puerto para comercializar astillas o chips provenientes de las vastas plantaciones de eucalipto y pino de las empresas forestales en el sur de Chile. Los vecinos y vecinas han debido vivir desde entonces con constantes ruidos molestos, contaminación visual, contaminación ambiental y enfermedades respiratorias causadas por el material. El año 2009, las excesivas cantidades de chips y madera que la portuaria almacenaba en el cerro lo hicieron colapsar. Muchas familias debieron desalojar sus casas por declararse zona inhabitable. No queremos que estas injusticias vuelvan a pasar. Tanto la construcción como el funcionamiento del megapuerto detonará importantes transformaciones en lo local y territorial. Tendrá consecuencias nefastas directas en Corral, en la bahía de Niebla Corral, en el estuario del río Valdivia y en todo el territorio costero de las comunas de Valdivia y Corral. Dañará irreversiblemente la valiosa diversidad biológica y las extraordinarias especies endémicas de un territorio considerado internacionalmente como ecorregión y hotspot de la biodiversidad. Impactará en su paisaje, en las actividades de sustento local, tales como la pesca, la recolección y el turismo, y en la calidad y forma de vida de los y las habitantes de la costa. Sí, tendrá consecuencias realmente impactantes a nivel local, pero también repercutirá gravemente a nivel regional, latinoamericano y planetario. Hay opiniones divididas en la comunidad. Sabemos que dividiendo es la manera que se instalan los megaproyectos en los territorios. Hay quienes ven en este puerto progreso, un supuesto desarrollo económico, expectativas de empleo. Más sabemos que los beneficios económicos solo serán para unos pocos. El mal llamado progreso significa destrucción, pobreza y pésima calidad de vida. Así lo han vivido en lugares como San Antonio, Quintero, Penco, Coronel y tantos otros. ¿Vale la pena sacrificar nuestro territorio? No está de más, tristemente, imaginarse gigantescos y ruidosos barcos yendo y viniendo del océano a la bahía Niebla Corral, llevándose la madera de las plantaciones forestales convertidas en chip, los minerales, la vida hacia el mercado asiático. Transbordadores repletos de material, constantemente trasladándose por el río Valdivia, pasando por el estuario de Niebla, profundizado y dañado con maquinarias, dragado justo en el sector en que hoy familias pescadoras recolectan huepos, navajuelas y otros mariscos. Y también el paso ininterrumpido de camiones provenientes de Argentina, Brasil, del sur y del norte, trasladando material por las rutas de acceso al puerto. Alguna de estas en territorios hoy en disputa y en defensa por su gran valor ambiental y cultural, tales como la circunvalación por el santuario Angachilla y la carretera por la reserva Alerce Costero. Y desde el río, desde el mar, desde las rutas de acceso, llegando por un bypass a la comuna de Corral y a la pequeña localidad de La Aguada, atiborrada de containers y montañas de chips. Y por doquier contaminación del aire, del mar, del estuario, acústica y visual, petróleo, gases, líquidos tóxicos y material particulado. Las ballenas desconcertadas, la disminución de especies, los montes deforestados, las personas tristes, enfermas, deprimidas y sin sustento. Sacrificio. Corral sin puerto industrial. Por la vida en la bahía. Infórmate en el Facebook e Instagram Corral sin puerto industrial. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta en el noticiero del día de hoy, 27 de julio del año 2022, desde el estudio de Radio Humedales en el Fío Fío. Primero contarles que escucharon la música de Susy Choc, Ramita Seca, esta tremenda cantora y activista travesti desde el otro lado de la cordillera. Y luego escucharon este tremendo reportaje, ya estamos en este bloque de denuncia del extractivismo y quisimos hoy día compartir este reportaje por la defensa del territorio, específicamente la Bahía Corral sin puerto industrial. Desde esta colectiva y desde esta agrupación Corral sin Puerto Industrial, que lo pueden buscar a sí mismito en Instagram, Facebook, agradecen. Este es un reportaje audiovisual, quisimos sacar el audio ya que es súper importante la información y nos parece importante mencionar a la productora de arte y conservación La Gaviota, a la musicalización de Álvaro Silva, interpretado por el Cuarteto de Cuerdas de la Costa y el ensamble experimental Wenuleifu, en colaboración con la Escuela de Pichi Ayecafe. Y por último dicen agradecer a la organización de conservación Vuelve al Océano. Pueden buscar esta información, Corral sin Puerto Industrial. Hoy día ha sido una boletina de reportajes. Hay noticias que necesitan de más tiempo, así que está buena la posibilidad de poder compartir con ustedes estas noticias específicas. Contarles que, bueno, me imagino que escucharon a las compañeras nombrar el IRSA. No sé si ustedes conocen el IRSA. IRSA es la Iniciativa de Infraestructura de Integración Regional Sudamericana. Esto es IRSA. Se constituyó en el año 2000 en Brasilia en una reunión que contó con representaciones gubernamentales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela, así como con la participación especial, ¿saben de quién? Del Banco Interamericano del Desarrollo, el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca de la Plata y el Banco del Desarrollo de América Latina. Este horrible proyecto contempla la creación de 10 ejes de integración modificados por obras viales de energía y de comunicación que pretenden reorganizar el territorio sudamericano en aras de garantizar una explotación más intensiva de los recursos naturales. Bajo la propuesta de regionalismo abierto, IRSA se propone aumentar la conectividad de la región, fortaleciendo capacidades competitivas y facilitando su inserción en las dinámicas del mercado global. Para ello se desarrolló un plan de financiación de las obras a través de inversiones, inversionistas públicos y de la banca internacional. La financiación de IRSA está desde el año 2000 Y bueno, es súper importante que nos empecemos, hace rato ya organizaciones del territorio de Abya-Yala han estado denunciando lo que significa IRSA, y si no sabías lo que es IRSA, está bueno que empieces a informarte y también poder denunciar. En el fondo lo que hace IRSA es convertir a Latinoamérica en estas redes, en el fondo para facilitar el extractivismo entre los distintos países. Les quiero contar, esto es un escrito que surge de comunicadoras, que hay una organización de comunicadoras de la Abya-Yala que estamos trabajando en poder difundir sobre lo que es IRSA y poder comunicar y dimensionar sobre todo lo que significa este proyecto. Los estados nacionales son los que pagan por la construcción de esas obras de infraestructura para las que contratan empresas privadas, de manera que su construcción en sí misma ya configura una transferencia de recursos públicos para el sector privado. Cada carretera, cada tendido ferroviario abre una herida en el territorio, confinando fauna y flora e impidiendo enriquecimiento genético de las especies que así se tornan decrépitas. Cada hidroeléctrica o cada transposición de cursos de agua altera la vida del río y sus márgenes. Cada termoeléctrica, cada campo de producción de energía eólica o solar en escala destruye el bioma y sus formas de vida, inclusive las de comunidades humanas. Y lo que es aún peor, abren camino, crean mejores condiciones para la extracción y agotamiento de todas las energías vitales de los territorios atravesados por esas obras. Una vez instaladas las manchas, las fronteras podrán avanzar sobre ellas. Muchas regiones han permanecido relativamente preservadas porque faltaban venas abiertas para la sangría y corazones para bombearlas. Evitar que se abran esos canales y esa infraestructura de producción de energía es también poner la vida en el centro de nuestras prioridades. Así que a informarse sobre lo que es IRSA, Infraestructura de Integración Regional Sudamericana. Vamos a estar en las boletinas que siguen informando y poder comunicar desde los distintos territorios el impacto que tiene IRSA, ya que es casi todo el Abya-Yala. ¿Qué más contarles? Me parece importante, delante, cuando hablamos de las salmoneras, contarles no pude nombrar la comunidad de Chiloé que ganó al, entre comillas, al negocio de los salmones. Estoy buscando aquí el nombre. Hay un fanpage súper interesante que se llama Defendamos Chiloé, que están difundiendo todas las noticias respecto al negocio forestal y al negocio de los salmones y a la organización. El territorio se llama Puyuhuapi, así que la comunidad unida de Puyuhuapi celebra que lograron que Salmonera retire su balsa jaula de la bahía, así que saludamos a la comunidad de Puyuhuapi por este triunfo. Vámonos con musiquita, ya volvemos con el último bloque de boletina informativa. Vamos a contarles más sobre el 25 de julio, Día Internacional de la Mujer Afro-Latina, Afro-Caribeña y de la Diáspora. Vámonos con Lali de la Hoz, mejor ser de mar, mejor ser de amar. De todo lo que he vivido muchas veces he aprendido. He aprendido a sonreír estando cerca del vacío. Me he caído y levantado hasta con ojos cerrados. He peleado conmigo y la batalla he ganado. Quise ser muy diferente y me pasé de incoherente, solo por andar diciendo lo que repetía la gente. Y después de ser amada me la di de renegada. Fui peleando contra el mundo y este mismo me enseñó que es mejor ser de mar, es mejor ser de amar, que es mejor ser de mar, es mejor ser de amar, es mejor ser de mar, es mejor ser de amar, que es mejor ser de mar, es mejor ser de amar. He amado con franqueza, con firmeza y con certeza. Salí de la conversación como a quien no le interesa. Me levanto de mañana pensando en tu cara, en esa misma que me dijo que no. Y volviendo al tema, sin complicación y sin problema, por andar pensando en vaina la idea se desvió. Es mejor pocos amigos que tener muchos hablando. Es mejor pájaro en mano que 100 pájaros volando. Yo prefiero ser de sal, sentir en mis pies la arena, amar, reír, soñar, cantar, volar. Es mejor ser de mar, es mejor ser de amar, que es mejor ser de mar, es mejor ser de amar, pero que es mejor ser de mar, es mejor ser de amar, que es mejor ser de mar, es mejor ser de amar. Como colectiva feminista anticarcelaria Pájaro entre Púas, pedimos la libertad de nuestra compañera Paola Micolta, mujer, madre, negra, migrante, encarcelada en el complejo penitenciario de Valparaíso, acusada injustamente de secuestrar a su propio hijo. Su hijo, nacido en Colombia, viajó con su padre chileno a Chile con un permiso temporal otorgado por Paola, pero él nunca lo regresó a casa con su madre. Paola interpuso una denuncia internacional por secuestro, la cual no fue fructífera, por lo que Paola decide viajar a Chile en busca de su guagua. En Chile, el padre había pedido la tuición del niño, la cual le fue concedida a pesar de tener una denuncia de secuestro internacional en su contra. Paola es una mujer que, por intentar recuperar a su hijo, hoy se encuentra encarcelada. Su vida, su integridad y la de su familia están en peligro. Pedimos a todas las compañeras hacer visible este caso. Si quieren tener mayor información, este miércoles a las 18 horas nos reuniremos vía Zoom con las diversas colectivas y activistas que quieran tener mayor información y apoyarnos en hacer ruido en las diversas territorias. Si quieres sumarte, haznos llegar los datos de tu organización. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta en este último bloque de La Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Escuchaste a las compañeras de la colectiva feminista anticarcelaria Pájaro entre Púas, quienes están haciendo esta denuncia y exigiendo la libertad de Paola Micolta. Si tú escuchaste esta boletina desfasada y no te enteraste de esta reunión que se va a hacer el día de hoy, 27 a las 18 horas, puedes buscarlas en las redes sociales, a las compañeras de la colectiva feminista anticarcelaria Pájaro entre Púas, para difundir, apañar, y obviamente que seguiremos difundiendo la noticia en la boletina y en el Tortamor. También estarán hablando con las compañeras por la libertad de Paola Micolta. Denunciamos obviamente y repudiamos el racismo contra las mujeres, en este caso una mujer migrante negra, Paola Micolta. Se me viene al tiro a la memoria el caso de Joan Florville. Ya en agosto se cumple un año más, así que seguro que vamos a estar también haciendo memoria por Joan, otro caso de racismo. Vamos a, ya lo anunciábamos hace un ratito, hoy día estamos, queremos también hablar con las compañeras, con las mujeres negras, con las mujeres migrantes. Vamos a escuchar a Paola del colectivo Negrocéntricas en el contexto del día 25 de julio, Día de la Mujer Afro-Latina, Afro-Caribeña y de la Diáspora. Vamos a escuchar. Hola, buenas tardes. Soy Pao Palacios del Quilombo Negrocéntricas. Y bueno, quiero enviarle un saludo, un abrazo gigante a todas las compañeras, mujeres, amigas, hermanas, madres, afrodescendientes en esta semana de conmemoración del Día de la Mujer Afrodiaspórica, que es una fecha muy importante para nosotras como mujeres negras, pero que en Chile ha tenido una caracterización específica. Les comento un poco. Hace unos años en Chile no se conmemoraba este Día de la Mujer Afrodescendiente debido a que se traspapelaba con otra fecha. La fecha de la conmemoración es el día 25 de julio, que en Chile ocupaba el lugar de la Marcha por el Derecho a Decidir por un hito que hubo en 2013. Había un desconocimiento de esta fecha que se conmemora este año cumple 30 años. Esto se estipuló en una reunión de la Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora en República Dominicana en 1992. Se hizo un encuentro de mujeres negras a nivel regional y fue donde se estipula el 25 de julio para conmemorar el Día de la Mujer Afrodescendiente de la región. Pero en Chile no se conmemoraba, por lo que les decía, se había traspapelado por este hito importante que hubo. Y hace un par de años, un poco tras nuestros activismos antirracistas aquí en el centro del país, es que llegamos al acuerdo con las feministas nacionales de que Chile se sume también a esta conmemoración que ya es regional, que se deje de invisibilizar también esta fecha, y no solo la fecha, sino también nuestras demandas y corporalidades como mujeres negras, que dentro de lo que es el universo del feminismo tenemos especificidades como el cruce de clase, de raza, de género, que hace que nuestras experiencias tengan otras formas de llevarse a cabo en lo cotidiano. Entonces, este es el tercer año que hacemos esta conmemoración. Cada día se suman más colectividades, se arman más actividades. Este año llevamos toda la semana de conmemoraciones y actividades, lo cual nos hace muy felices, nos pone muy orgullosas, nos hace sentir orgullo de cómo la comunidad hace la fuerza y vamos ganando cada vez más espacios en esta sociedad en la que las feministas estamos detrás del objetivo de ayudar en su transformación. Entonces, como para que tengan un poco ahí de contexto, desde dónde proviene este día, cómo ha sido la celebración en Chile. Nosotras como afrofeministas queremos seguir vinculándonos, queremos seguir compartiendo espacios, construyéndolos, y nada, recordar que el feminismo es antirracista o no es. Saludos, hermanas. Voy a contar una cosa que está ligada, para los que han escuchado mi poema Me Gritaron Negra, está ligada a algo que me sucedió cuando, como digo, mi poema tenía 7 años apenas, 5 años apenas. Así en La Victoria, en donde vivía, en Sebastián Barranca, las chicas eran todas mestizas, yo era la única negra. Y me acuerdo que en una oportunidad se muda, viene a vivir aquí al barrio, una familia muy blanca. La chiquita era gringuita,

La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta para cerrar el noticiero del día de hoy. Escucharon a la tremenda Victoria Santa Cruz. Esto es un extracto, lo que escucharon es un extracto de la serie de documentales Retratos. Tremenda la... Me encanta la Victoria Santa Cruz con su poema Me gritaron negra. Así entonces estamos cerrando el día de hoy, 27 de julio, esta nueva edición del noticiero semanal de Radio Humedales, en esta ocasión desde el estudio desde del Fío Fío, acá en Concepción. Y obviamente en este día de conmemoración, de memoria de las mujeres negras, día 25 de julio, Día Internacional de la Mujer Afro-Latina, Afro-Caribeña y de la Diáspora, vamos a cerrar con la música de la tremenda Nina Simón. Muchas gracias por la audiencia, agradecer a la equipa de la boletina, a la equipa de la radio también, a los medios a los que podemos citar y a los que podemos recurrir para poder compartir la información que se está levantando desde los distintos territorios. Sigan sintonizadas en Radio Humedales, acompáñense por los medios libres, medios feministas, y que tengan una bonita semana. Chao, chao. Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. ¿Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales? Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org. Latinoamérica. Las invitamos a escuchar Radio Humedales.